sufrías, no te creías, si sonreías, no era verdad. Todo es una mentira total, todo esto es falsedad. Y te faltaba sinceridad.